Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias, bueno, por la comunicación, siempre ustedes presentes. No, por favor, bueno, contanos cuál es el panorama que te encontraste al llegar a la escuela 11. Bueno, inicialmente era un problema, como que vos bien planteabas, en el techo de un par de aulas, la información, pero finalmente lo que vimos es que hay un problema de estructura en el edificio. Estructura en relación al techo, porque ustedes saben que la escuela primaria y la secundaria 11, la 23 y la secundaria 11, comparten un mismo edificio. Y entonces, recorriéndolo, vimos que también había unas fisuras o rajaduras en la parte del techo de la escuela primaria, no solo en la secundaria. Que se habían hecho algunas acciones como de maquillaje, es decir, pasar un poco de revoque y nada más. Entonces quedamos con la preocupación en términos del edificio y en relación a la secundaria, como vos bien planteabas, cuando fueron de la Dirección General de Escuelas, de la Dirección de Infraestructura, en lo que era inicialmente una grieta y un desprendimiento de mampostería, al tocar, digamos, el techo, se cayó una parte muy importante que dejó a la vista la estructura. Es una estructura de ladrillos, incluso con alguna viga que mostraba un resquebrajamiento, y eso pasaba en las cuatro aulas. Es más, enviaron obreros para trabajar y cuando vieron esta situación, vieron que era mucho más complejo de lo que se pensaba, así que el viernes pasado no había nadie trabajando, estaban nada más que el escombro de todo lo que se había picado. Por lo tanto, esas aulas están clausuradas allí, no se puede dar clases hasta que no haya una certificación que dé garantías desde la Dirección de la Escuela de que se está en condiciones, que se hicieron las refacciones pertinentes. Nosotros no queremos que haya riesgos ni para estudiantes ni para docentes, ¿no? Ahora, en este panorama habrá que casi hacer el techo nuevo de esta escuela, lo que puede llevar mucho tiempo. Y sí, nosotros creemos que va a haber que hacer una reforma estructural. Bueno, tendría que estar un ingeniero estructuralista o algún arquitecto especializado en cubiertas para decir, digamos, qué es lo que se va a efectivizar allí. Pero habría una solución, digamos, muy importante, no solo para la secundaria 11, para toda la comunidad de Villa Stolfi, que es la única secundaria y la única primaria. La terminación de un edificio que está a muy pocas cuadras, que estuvo paralizado largo tiempo, es un edificio grande, con muchos espacios para el trabajo, distintos proyectos. Ese edificio está previsto para la secundaria 11. También fuimos hasta allí y lo que verificamos es que hace pocos días, a partir de todas las denuncias que se vienen haciendo, se retomó la obra, pero es un edificio grande y eso cuatro obreros trabajando. Por lo tanto, nosotros decimos que le tienen que dar una otra dinámica a la obra porque falta muy poco, y la verdad, eso por un lado garantizaría, digamos, la continuidad de las clases para la secundaria, pero a su vez desagotaría el edificio que comparten con la primaria 23. ¿Por qué? Porque entre ambas escuelas tienen más de 2.000 estudiantes. En ese edificio hay más de 2.000 estudiantes. Tienen una batería de cuatro baños para, en el caso de la primaria, para los varones, y seis baños nada más para las mujeres. Así que eso tiene una saturación constante. Ese edificio tiene un movimiento constante de población que crece y crece porque es una zona muy populosa, pero además porque no hay otras escuelas cercanas. Acá hay Ahora, una responsabilidad, perdóname Daniel, que vos sí. decías, ¿no? Hay una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque todas estas demandas se vinieron haciendo desde el año pasado. Por supuesto, los directores también han presentado demandas respecto de las condiciones del edificio escolar. Es más, esta grieta y que sepamos de eso respecto del techo que apareció de un día para el otro fue una advertencia, una alerta del director de la escuela, no porque haya habido un estudio previo. Es lo que debe hacerse anualmente, y nosotros pedimos que se haga una evaluación anual de los edificios escolares. Hay responsabilidad, por empezar, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, pero también del municipio, como bien vos decías, del intendente Bujoté, porque recibe a través de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional recursos que constituyen un fondo de financiamiento educativo con el cual también se tienen que destinar por lo menos el 50% de esos recursos a infraestructura. Sabemos que hay un pedido de informes que se ha hecho desde nuestra seccional ahí de Pilar, precisamente porque hay alrededor de 30 millones de pesos que no se saben el destino, que se tendrían que haber destinado a infraestructura y no se sabe el destino todavía de esos recursos. Ahora, es llamativo y preocupante que después de lo sucedido el año pasado en Moreno, que se cumplieron la semana pasada 9 meses con la explosión que le costó la vida a Sandra Calamano, a Rubén Rodríguez, con la cantidad de veces que se había reclamado por el estado del gas, que pasado casi un año de esa situación, todavía tengamos escuelas en el estado de abandono, que está la escuela 11 de Villatoro. Y digo, estamos hablando de esta escuela porque pasó algo muy grave, que otra vez se empieza a desprender parte del techo, con lo que puede llegar a pasar si justamente están dando clase en ese momento. Pero esta situación uno la empieza a encontrar repetida con mayor o menor gravedad en distintos municipios de toda la provincia. Es así, porque hubo en estos 4 años un proceso de desfinanciamiento de la educación pública, por un lado, la reducción del presupuesto educativo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. A nivel nacional se redujo el 70% de las partidas que se tenían que destinar a infraestructura. Ustedes saben que Nación, o por lo menos quiero compartir, que desde el Estado Nacional la responsabilidad era la construcción de escuelas y la ampliación de escuelas. Hace varios años que en la provincia no se construyen, precisamente por esa reducción presupuestaria, pero además porque no hay tampoco paritaria nacional docente. En la paritaria nacional no solo se discutía salarios, sino también las partidas, por ejemplo, para infraestructura o los planes de obra que se iban a realizar. En la provincia de Buenos Aires el desfinanciamiento también puso su acento en distintas áreas de la educación y particularmente en infraestructura. No se hace el mantenimiento preventivo y correctivo, que es esto que nosotros le hemos demandado al Ministerio de Trabajo. El Ministro de Trabajo Villegas se ocupa de enviar auditores los días de paro, pero no se ha ocupado en estos años de enviar auditorías a ver en qué condiciones están los lugares de trabajo en educación, que son las escuelas, en este caso para los docentes, pero para nosotros nuestras condiciones de trabajo son las condiciones en las que aprenden, en las que también aprenden nuestros estudiantes, y eso tiene que ver con educación pública de calidad. Este abandono, más la ineficiencia, la desidia, nosotros lo hemos denunciado fuertemente a lo largo de estos años. Por eso también quiero señalar que producto de la lucha nuestra, precisamente el 2 de mayo, cuando recordamos a Sandra y a Rubén y eso nos fortalece a seguir peleando por escuelas seguras, por escuelas dignas, hicimos una presentación al Ministerio de Educación de la provincia y una propuesta de acuerdo paritario que considere el cumplimiento de la legislación vigente respecto a los edificios escolares, ¿no? Para que no haya ninguna escuela en una condición de deterioro, sino que garantice, reitero, el trabajo de los docentes y también las condiciones para aprender de todos nuestros pibes y pibas. A esa presentación, ¿el gobierno debería responder en qué plazo? En el transcurso de esta semana. Esa presentación plantea como primer punto que se cumplan los 12 puntos del acuerdo paritario nacional. Son 12 ítems que se aplicaron en Moreno, que van desde instalaciones de gas, instalaciones sanitarias, el tema del agua, la electricidad, el tema de las coberturas, el tema de la estructura, incluso cuando hay obras, cuál tiene que ser el funcionamiento. Bueno, son 12 puntos primordiales que se tienen que cumplir para el funcionamiento en los edificios escolares. Y después otros puntos más, uno, un plan de relevamiento del riesgo, que para nosotros esto es muy importante, un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, es decir, y esto que decía recién, que periódicamente se revise la situación de los edificios escolares y se intervenga. Doy un ejemplo, un techo que no se desagotan y no se produce la limpieza, los desagües pluviales, todo eso va haciendo presión sobre la estructura del techo, después hay una fisura, después eso también pone en riesgo hasta las instalaciones eléctricas, por eso decimos cuestiones preventivas. Y dos puntos, y un punto más que para nosotros también es muy importante y en este momento es un problema en toda la provincia de Buenos Aires, que es el mobiliario. Una faltante mobiliario muy importante. Me decían que ahí en Pilar se estaban recibiendo donaciones y que el propio Consejo Escolar la, planteaba como un logro. En realidad, el logro es que lo tiene que proveer el Estado de la Provincia de Buenos Aires o el Estado Nacional, la donación del mobiliario viejo de las escuelas privadas. La verdad que si los estudiantes o los docentes de las escuelas privadas producen esto, o las comunidades producen esta donación, es una cuestión, pero otra cosa es que la gestión del consejo escolar pase por ese lugar y no por demandar recursos y políticas públicas al Estado municipal, al Estado provincial y al Estado nacional, ¿no? Que son los que tienen que proveer todo lo que hace a la materialidad, a las condiciones materiales para el trabajo docente y para, vuelvo a reiterar, los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Totalmente, totalmente. Silvia, por último, sabemos que la escuela es la caja de resonancia muchas veces de lo que pasa a nivel social, a nivel económico, a nivel de empleo, desempleo en nuestras comunidades. Muchas veces la única presencia del Estado en las barriadas populares del conurbano es la salita y la escuela, digo, como dos de las instituciones que están presentes, que son muchas veces la única cara del Estado. Y la escuela, en los momentos de crisis en nuestra historia, siempre ha asumido generar espacios de encuentro y de hacer frente a la realidad justamente de desigualdad, de pobreza, y en los últimos años y particularmente en los últimos meses se ha vuelto muy importante el servicio alimentario escolar, por un lado como una necesidad de la comunidad, y muchos pibes y pibas que el único alimento que tienen el día es el que reciben en la escuela, pero paralelamente a esto hay un empobrecimiento muchas veces producto de negocios con empresas de servicios, y están llegando, y es la denuncia que hacen en varios municipios del territorio aquí en la región, comida vencida, en mal estado, insuficiente. ¿Cómo lo están tratando, cómo están tomando ustedes este tema? No, estamos haciendo la denuncia también, primero la denuncia respecto de la faltante de cupos que hay, porque las consecuencias de la política económica, el empobrecimiento de nuestras comunidades, la desocupación, las reducciones salariales, la precarización laboral, hacen que las familias busquen en la escuela reparo o la mediación con el cumplimiento de algún derecho, uno que es básico para nuestros niños y niñas, que es la alimentación. Y los comedores escolares, la verdad, desbordan, pero lo que no crecen son los cupos. Es más, tenemos distritos que nos están planteando que ahora con la aprobación de los cupos les han reducido. Es decir, cuando tienen que ampliar, particularmente los distritos del segundo cordón del conurbano, que es donde están las comunidades más populosas, e incluso el nivel de pobreza es más importante. Recuerden también que hace poco se dieron los datos de pobreza en la infancia, que nos duele terriblemente, nos indigna que sea consecuencia de esta política del gobierno nacional. Casi el 52% de los niños están debajo de la línea de pobreza. Esos niños están en las escuelas, necesitan del comedor, pero una alimentación nutritiva y saludable. A veces es la única comida o la más importante, por lo tanto tiene que ser nutritiva, reitero, variada. En algunos lugares no llegan los lácteos, no llegan las frutas, no llegan la carne, hay un pollo llega para 35 estudiantes, pero a su vez también, como vos decías, la calidad de los alimentos ha sido denunciada, ha sido en la zona, en San Miguel, en Moreno, que tienen que generar una política prioritaria por lo que han vivido el año pasado, siguen recibiendo alimentación. La verdad que no, eso no se puede considerar alimentación lo que envía. Distritos como Quilmes, ¿tú? Incluso distritos que han contratado proveedores, grandes proveedores, no son los pequeños proveedores de los barrios que solían estar en otras oportunidades, son los grandes proveedores, las grandes empresas que tienen logística y reciben presupuestos muy, muy suficientes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que lo están incumpliendo. Por eso nosotros hemos pedido que se constituya. Fueron cuatro condicionantes para la firma del acuerdo paritario, y uno de ellos es que se constituya una comisión de políticas socioeducativas, porque ahí queremos que se ve respuesta a todas las demandas respecto de comedores escolares, ¿no? Nuestros pibes tienen que tener una alimentación digna. El comedor también es un proceso de aprendizaje. Nosotros no queremos que nuestros pibes aprendan que es de cualquier manera y de cualquier forma, ¿no?, la alimentación, sino que la alimentación para ellos es un derecho. Si en este momento las familias no pueden garantizarla, lo tiene que hacer el Estado provincial o lo tiene que hacer el Estado nacional. E incluso en algunos lugares se ha descentralizado, o les han dado la responsabilidad a los estados municipales. Bueno, que cumplan todos y garanticen lo que tienen que garantizar para nuestros pibes y pibas. Silvia, como siempre, muchas gracias y un abrazo enorme. No, un abrazo enorme para ustedes, y vamos a seguir siempre en la defensa de la escuela pública y también en el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y niñas, porque es en este presente que se define nuestro futuro. Y en este presente tenemos que organizarnos, las comunidades, las familias, los docentes, los estudiantes, y defender lo que es una conquista histórica para nuestro pueblo, ¿no? Que es la educación pública. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, compañero. Un abrazo enorme.